ser. Tu vanidad no me deja entender que en la pobreza se sabe querer. Ay, quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quede sin ti. Pero me duele que vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto ni tú lo serás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de lo que dejas y que caes.